Y como tercer política pública a mediano plazo es generar ordenamiento territorial que promueva la agroecología y que incluya subsidios para la transición, un mayor control de las zonas fumigadas que contemplen sanciones económicas, promoción y producción de los espacios verdes, de cinturón verde.